¿Se describiría a sí mismo como un creyente fuerte, espiritualmente estable? Billy Sunday fue en su tiempo una especie de Billy Graham, pero con un estilo de predicación totalmente diferente, pero asombrosamente efectivo. Cuando él era joven, alguien le dijo: Bill, si tú haces diariamente las siguientes tres cosas en tu vida, jamás te descargarás. ¿Cuáles son esas tres cosas? Primero, invierta 15 minutos diarios dejando que Dios le hable por medio de su palabra. Segundo, invierta 15 minutos diarios conversando con Dios en oración. Y tercero, invierta 15 minutos diarios hablándole a alguien acerca de Cristo. Y Billy Sunday dijo que practicó estas tres cosas sencillas durante toda su vida. Bienvenidos a El Amor que Vale con el Dr. Adrian Rogers, edificando a los creyentes con la palabra de Dios y explicando a los incrédulos el Evangelio del Señor Jesucristo para salvación. Escuchemos la conclusión de ¿Cómo desarrollar estabilidad en su vida? En la voz del pastor Lenín de Llanón. ¿Cómo saber si usted está creciendo espiritualmente? El apóstol Pablo en 2 de Pedro, capítulo 1, del verso 1 al 11, nos da una lista muy práctica. Primero habla de virtud. Ahora, esta palabra virtud no es una palabra usada frecuentemente en nuestros días. Así que veamos otra palabra, fortaleza. Y podemos desarrollar fortaleza física haciendo diariamente ejercicios, levantando pesas, corriendo, tomando vitaminas. Pero hay otra clase de fortaleza. Cuando el manto de Jesús fue tocado por una mujer que sufría de flujo de sangre, la Biblia dice que virtud salió de él. Y Jesús no dejó de ser quien era solo porque la mujer le tocó. Cuando la Biblia dice que virtud salió de él, significa que fortaleza salió de él. Así que usted toma su fe, la cual añade fortaleza, porque la va a necesitar. Los bebés son débiles, pero en la medida que crecen, se van volviendo más fuertes. ¿Se describiría usted mismo como un creyente fuerte? Usted puede decir cuán fuerte es un hombre por lo que se necesita para detenerlo. Bueno, lo mismo es verdad con las mujeres. Sigamos con la lista. Después de la virtud, habla del conocimiento, y eso se refiere al conocimiento íntimo. En la vida cristiana, no hay nada que ganar, pero sí mucho que aprender. Y al conocimiento hay que añadir el dominio propio. Por favor, busque Proverbios 16. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y en Proverbios 25:8 leemos: No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Estos versículos hablan acerca de autocontrol, de dominio propio. Los bebés no solo que son débiles, sino que muchas veces están fuera de control, con rabietas difíciles de controlar, y tienen que ser puestos en la cuna o en el corralito hasta que se calmen. Si usted tiene hijos bebés, sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Ahora, escúcheme cuidadosamente. ¿Está usted bajo control? ¿Qué de sus deseos sexuales? ¿O de sus apetitos gastronómicos? ¿Su tiempo de dormir? ¿Sus momentos recreativos? ¿Su tiempo devocional? ¿Usted añade a su fe virtud, a su virtud conocimiento, a su conocimiento dominio propio y a su dominio propio paciencia? ¿Es usted una persona paciente? Aglomeraciones en el tráfico, la pérdida de las llaves de la casa, las hileras para pagar ciertos servicios básicos, los vuelos cancelados, el carro que se daña en pleno centro de la ciudad y así por el estilo. ¿Es usted una persona paciente? Cuando usted vive esas cosas, le da gracias a Dios por ellas. Recuerde que si por ninguna otra razón, Dios está ayudándole a desarrollar paciencia. A veces nos sucede cosas sin ninguna explicación, aparte del hecho de que Dios nos está enseñando paciencia. Si es que no podemos alabar a Dios por lo inexplicable, entonces sabremos, entenderemos y aprenderemos lo que es paciencia. Pero el apóstol habla aquí de paciencia aún en la persecución. Los creyentes de ese entonces fueron perseguidos. Y algunos de nosotros, en alguna forma, ya hemos sufrido persecución. Si usted es un genuino creyente en Dios y su palabra, usted estará enfrentando o tendrá que enfrentar persecución, se lo aseguro. Ahora escúcheme. Si la persecución viene de Dios, si la presión, los problemas y los dolores de cabeza vienen de Dios, si las lágrimas y las pruebas vienen de Dios, alabe a Dios. En todo eso, Él busca su bien. Y si usted me pregunta, pastor, ¿qué si todo eso viene del diablo? Entonces, con mayor razón, alabe a Dios. ¿Por qué? Porque si el diablo me persigue y esto causa que yo alabe a Dios, el diablo dejará de perseguirme. ¿Lo entiende? El diablo dirá, si cuando le doy problemas a Adrián, él alaba a Dios, mejor no se los doy para que no siga alabando a Dios. Si usted no hace ninguna otra cosa, construya una pared de alabanza que el diablo no puede destruir. Alabe a Dios a pesar de las circunstancias y añada a su paciencia piedad. Eso quiere decir reflejar a Dios a tal grado que cuando la gente le mire, piensen en Jesús. Y el apóstol dice, a esto hay que agregar el afecto fraternal. Y esto es interesante porque él, Simón Pedro, no era muy dado a demostraciones de afecto fraternal. Creo que Pedro mostraba más afecto por los pescados que por la humanidad. Una de las grandes evidencias del nuevo nacimiento es la bondad. Una pequeña niña oró diciendo, Dios, haz que toda la gente mala sea buena y que toda la gente buena sea bondadosa. Como corolario, veamos el verso 7 que dice, y al afecto fraternal, amor. Amigo, usted no puede imitar ni confeccionar estas cosas porque son el fruto del Espíritu. Y usted usa esta lista en forma comparativa para preguntarse, ¿estoy en verdad creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Billy Sunday fue en su tiempo una especie de Billy Graham, pero con un estilo de predicación totalmente diferente. Cuando él era joven, alguien le dijo, Bill, si tú haces diariamente las siguientes tres cosas en tu vida, jamás te descarriarás. ¿Cuáles son esas tres cosas? Primero, invierta 15 minutos diarios dejando que Dios le hable por medio de su palabra. Segundo, invierta 15 minutos diarios conversando con Dios en oración. Y tercero, invierta 15 minutos diarios hablándole a alguien acerca de Cristo. Y Billy Sunday dijo que practicó estas tres cosas sencillas durante toda su vida. Y a lo mejor alguien dirá, pero pastor, eso es tan simple. Creo que se debe hacer algo más profundo. Bueno, eso es cuestión suya. Si desea, invierta más tiempo estudiando la Biblia y en oración y testificando a otros. Pero la realidad es que la mayoría de los creyentes ni siquiera invierten 15 minutos honestos leyendo la Biblia, orando a Dios, y menos aún testificando a otros. Hasta el día cuando Dios le llamó a su presencia, Billy Sunday practicó estos tres sencillos, pero valiosos consejos. Necesitamos una fe que conoce, epignosis. Saber, conocer íntimamente. Necesitamos una fe que crezca y añada a su fe virtud y dominio propio y paciencia y piedad y afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. No se conforme con ser un bebecito espiritual toda su vida. Eso es trágico. Porque el dejar de buscar lo mejor es dejar de ser bueno. Debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué necesitamos? Una fe que conoce, una fe que crece y finalmente una fe que se ve. Leamos los versos del 8 al 10 del primer capítulo de la segunda epístola de Pedro. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ahora usted me pregunta, pastor, si yo tengo una fe que conoce y que crece, ¿cómo la muestro? Bien, permítame mencionar por lo menos tres maneras de hacerlo. En primer lugar, usted no será estéril, o sea, sin fruto. Habrá fruto en su vida. Usted comenzará a reproducir. Usted no podrá hablar de cuán espiritual es y de cuánto ama a Jesús, si es que no es fructífero. No diga que es un creyente en crecimiento, si no tiene fruto. En Juan 15:5 Jesús dijo, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. ¿Cuánto fruto real hay en su vida? El fruto de un árbol de manzanas son manzanas. Nosotros debemos reproducirnos. ¿Se puede ver el fruto del Espíritu en su vida, en mi vida? Pedro nos dice que en los versos 8 y 9, que no debemos ser sin fruto ni ciegos. Y podemos ser tan ciegos que no vemos nuestro fruto y nos olvidamos de aquel que nos purificó de nuestros pecados y dejamos de agradecer a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Amigo, hay que despertar y agradecer al Dios por el perdón de nuestros pecados. ¿Se ha puesto a pensar qué seríamos sin Jesús? Bueno, probablemente yo no estaría compartiendo con usted la palabra de Dios por medio de este programa. Sin Jesús, estoy seguro que yo no sería la clase de esposo, padre y abuelo que soy. Sin Jesús, si fuera un hombre de negocios, a lo mejor sería deshonesto, egoísta, orgulloso y arrogante. ¿Y qué de usted sin Jesús? ¿Se ha detenido a pensar en lo que Jesús ha hecho por usted? ¿Cómo le salvó por pura gracia y misericordia? ¿Cómo le bendice diariamente? No sea ciego a lo que Dios ha hecho por usted. Su fe, si es genuina, será una fe que conoce, será una fe que crece y será una fe que muestra fruto. No será estéril, no será ciego, no estará desorientado. Veamos el verso 10 nuevamente. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Y aquí está hablando del conocimiento suyo sobre estas cosas. Nadie jamás será un creyente fuerte si no tiene una profunda seguridad, conoce que es llamado y puede decir con absoluta certeza y seguridad, yo sé que soy salvo. Pastor Rogers, yo no sé si soy salvo, tengo dudas al respecto. Si usted piensa así, tengo dos cosas que decirle. Primera, si usted hizo una profesión de fe en Jesucristo y no tiene la seguridad de su salvación, seguramente todavía hay las siguientes cosas en su vida. Pecados no arrepentidos ni confesados. Si usted dice que es salvo, pero no tiene conocimiento, o sea, epignosis, entonces no tiene seguridad. Y si no tiene ese conocimiento, es porque no se lo merece. Y si no se lo merece, es porque todavía no es salvo. Quiero decir genuina y honestamente salvo. No emocionalmente salvo, sino espiritualmente salvo. ¿O usted tiene dudas sobre su salvación porque en realidad no ha entendido la totalidad del mensaje de gracia? La Biblia dice que debemos cuidarnos para que en nuestro corazón no haya ninguna raíz de amargura ni de incredulidad. La incredulidad nunca sale de la cabeza, sino del corazón pecaminoso. Enfrente su pecado. No hay nada más debilitador, más devastador, que el pecado que se anida en el corazón del ser humano. Ahora, si su estilo de vida es el pecado, no tiene ninguna razón para decir que es salvo. He escuchado a algunas personas decir, «Oh, yo sé que no estoy viviendo correctamente, pero sé que soy salvo». ¡Qué absurdo! No entiendo cómo una persona puede admitir que está viviendo en pecado y decir que es salva. ¿Qué derecho tiene para decir semejante atrocidad? Si usted en forma casual, descuidada y arrogante sigue viviendo una vida de pecado y no se arrepiente, no pretenda tener alguna influencia especial con Dios para que se considere salvo. Si usted es una persona salva y tiene dudas de su salvación, de seguro es que hay todavía algún pecado en su vida. Confiese su pecado delante de Dios, limpie su corazón, arrepiéntase y pida perdón. Si usted tiene una fe que conoce íntimamente, una fe que crece y una fe que muestra frutos, entonces usted es realmente salvo sin dudas ni vacilaciones. Permítame decir algo muy personal. Yo soy un cristiano en crecimiento y estoy seguro que de inmediato no faltará alguien que me diga, pastor, ¿no está siendo usted vanidoso? No. Escúcheme, algo estaría muy mal en mí si no fuera un cristiano que crece. ¿O piensa que porque soy un hombre maduro y predicador del Evangelio, he llegado ya a la meta? De ninguna manera. Soy un cristiano que sigue creciendo y quiero seguir creciendo espiritualmente hasta cuando mi Salvador y Señor me llame a su presencia. Lo que voy a decir lo digo con amor y respeto, pero con profunda convicción, aun sabiendo que no todos estarán de acuerdo conmigo. Sin que importe quién sea usted, a qué denominación pertenezca, ni los años que tenga de ser miembro de una iglesia, o cuántos títulos académicos y doctorados posea, o cuán importante sea o crea ser, si usted no tiene una fe que conoce íntimamente, una fe que crece continuamente y una fe que muestra fruto permanente, usted, mi amigo, va a fracasar, va a caer. Pedro dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La gente dice, ¿ha sabido lo que le pasó a tal o cual persona? Como si hablaran de un catarro o resfriado que simplemente sucedió. Las cosas no es que simplemente suceden. Dios no le creó a usted para que fracasara, y no tiene que fracasar. Para terminar, veamos el verso 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabe usted cómo yo quiero ir al cielo? Quiero ir con mis estandartes desplegados y con las trompetas sonando. Yo no quiero llegar al cielo llevado por los mecánicos expertos en reparación de chatarra. Sabe, uno de estos días vamos a desplegar nuestras alas y volar. Cuando las trompetas suenen, seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor y tendremos una enorme y gloriosa entrada. ¡Qué espectáculo será el ver a los santos entrando en las mansiones celestiales! Si usted nunca ha entregado su corazón al Señor Jesucristo, necesita hacerlo. Si usted quiere ser salvo, Dios quiere salvarle este mismo momento y lo hará si usted confía en Él. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y no hay dudas, ni vacilaciones, ni titubeos acerca de esto. Pero este creer no es un creer intelectual. Es epignosis, o sea, un conocimiento espiritual íntimo y profundo. Es confiar en Jesús, es entregarle nuestra vida a Jesús. Si usted quiere hacer una decisión por Cristo, este mismo momento, le voy a invitar a que repita conmigo la siguiente oración. Eterno Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, cuán absolutamente alejado de ti he estado viviendo, a pesar de mi religiosidad. Cuán falto de una fe conocedora, de una fe que crece, de una fe que muestra fruto, he estado viviendo. Por eso me acerco a ti, Dios de gracia, de misericordia, porque sé que soy pecador y que necesito tu ayuda. Señor Jesús, tú diste tu preciosa vida en el Calvario para con tu muerte darme vida y vida abundante. Gracias por amarme de esa manera. Y este momento, con toda la fe que tengo, te invito a que vengas a morar en mi corazón y tomes el control de mi vida. Te recibo como mi Salvador y mi Señor, para que tú me hagas la clase de persona que tú quieres que sea. Quiero ser como el barro en tus manos. Perdona mis pecados, límpiame, sáname, sálvame, y ayúdame para que pueda vivir una vida digna de ti, y para que nunca me avergüence de ti, ni yo sea una vergüenza para tu nombre o para tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Todo esto lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted en la intimidad de su corazón y en forma sincera y seria hizo esa decisión por Cristo, Dios, que jamás falta sus promesas, ya le salvó y sus pecados le han sido perdonados, y una extraordinaria paz inundará su alma ahora mismo. Nosotros anhelamos ser parte de su gozo espiritual y por eso le invito para que nos escriba contándonos acerca de su decisión. Su carta también nos dará la oportunidad de conocerle un poco más y el privilegio de orar por usted y su nueva vida como miembro de la familia de Dios.